una flor, esa flor es mi amor, la alegría de mi vida, esa flor es mi amor, la alegría de mi vida. Pero un día quiso ver el mundo y se fue sin siquiera decir adiós, se fue sin decirme a dónde iba, que solo ha quedado mi corazón. Y ahora yo ando preguntando si la han visto pasar. Se fue sin decirme a dónde iba, que solo ha quedado mi corazón. Ahora yo ando preguntando si la han visto pasar. Y en la primera guitarra, el chico de la peluca. Mi vida, pero un día quiso ver el mundo y se fue sin siquiera decir adiós, se fue sin decirme a dónde iba, que solo ha quedado mi corazón. Ahora yo ando preguntando si la han visto pasar. Se fue sin decirme a dónde iba, que solo ha quedado mi corazón. Ahora yo ando preguntando si la han visto pasar. ¡Eso! ¡Oh!